¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. El campeonato de béisbol otoño-invernal 2023-2024 arrancará el jueves 19 de octubre próximo con la celebración de 3 partidos en Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís, anunció este lunes pasado Lidón. La inauguración oficial del certamen dedicado a la comunicadora Onfalia Morillo Mesina y en el que se disputará la Copa Banreservas será en el Estadio Quisqueya, donde los actuales campeones nacionales y del Caribe Tigres del Licey recibirán a los Leones del Escogido a partir de las 7:15 de la noche. La serie regular, compuesta por 150 partidos, concluirá el 21 de diciembre. En nuestra página web Sección Béisbol puedes encontrar el calendario completo de la temporada Lidón 2023-2024. Seguimos con el béisbol, pero en las mayores, donde la impecable alineación y excepcional defensa de los Rays de Tampa Bay los guió a otra histórica victoria este lunes pasado en el Tropicana Field. Tras borrar una desventaja de 2 vueltas en la primera entrada, Tampa Bay volvió a caer en el marcador durante el tercer episodio. Inmediatamente después respondieron con 4 carreras en las que pusieron rumbo a una victoria 8-3 sobre los Astros de Houston. Ahora los Rays han ganado cada uno de sus primeros 14 partidos como locales para comenzar este año, la racha más larga para iniciar una temporada en la era moderna con las 2 ligas, americana y nacional. En el terreno de juego miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. Y en el mejor baloncesto del mundo, LeBron James empató el marcador con una bandeja a 0.08 segundos del tiempo regular antes de anotar 4 en sus 22 puntos en el tiempo extra. Los Lakers de Los Ángeles abrieron este lunes una ventaja 3-1 en su serie de primera ronda de playoff con una victoria 117 a 111 sobre los Grizzlies de Memphis. LeBron James, de 38 años, logró un récord personal en los playoffs con 20 rebotes y añadió 7 asistencias con 2 tapones con apenas un balón perdido en su juego 270 en postemporadas y amplió su propio récord de la NBA. Se convirtió en el primer jugador de los Lakers en sumar 20 puntos y 20 rebotes en un partido de playoff desde que Shaquille O'Neal lo hizo en el 2004. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.